Practice Spanish News, episodio 38. Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es lunes 29 de mayo de 2017. Son las 10 de la mañana y en estos momentos en Logroño está lloviendo y la temperatura es de 16 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos del futuro de Europa, de los negocios de Goldman Sachs en Venezuela, de violencia machista en España, de una enorme ventana al espacio exterior, del Festival de Cannes y de Kilian Jornet, que vuelve a batir su récord en el Everest. Los europeos tenemos que tomar el destino en nuestras manos. Así declara Angela Merkel, la canciller alemana. Los tiempos en los que podíamos depender completamente de otros han terminado. Es mi experiencia de estos últimos días, especificó Merkel en Múnich. Los puentes se han roto y ahora toca mirar hacia adentro, buscar la fuerza en la unidad europea, con el eje franco-alemán como motor. Así lo explicó la canciller en Baviera durante un mitin celebrado bajo una carpa con mesas y cervezas típicas de Bavaria. Pero Merkel fue la más diplomática. De manera más dura se expresó el coordinador de las relaciones transatlánticas en el Ministerio de Exteriores, Jürgen Harto, refiriéndose a las últimas cumbres de la OTAN y del G7, declaró, cito, «Lo que hemos vivido en las cumbres no se corresponde intelectualmente ni con el potencial de Estados Unidos a lo que esperamos de un presidente estadounidense. Creo que Donald Trump ha dejado pasar una gran oportunidad de liderar el mundo, como realmente se espera de un presidente estadounidense». Goldman Sachs compra bonos de la petrolera estatal venezolana con un descuento del 69%. Goldman Sachs ha cerrado la compra de bonos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela con un descuento del 69%. La firma estadounidense acordó pagar al Banco Central de Venezuela 865 millones de dólares. La operación ha provocado la inmediata reacción de la oposición, empezando por el líder de la Mesa de Unidad Democrática, Enrique Capriles, quien ha exigido explicaciones al gobierno de Nicolás Maduro por la venta. Muy grave, debe explicarse con detalle a los venezolanos, ha afirmado Capriles a través de su cuenta de Twitter. Recordemos que Venezuela, país productor de crudo, de petróleo, se encuentra inmersa en una grave crisis institucional, además de una dramática falta de liquidez y una tendencia hiperinflacionista. En España, tres crímenes machistas durante el fin de semana. La violencia de género ha marcado el fin de semana en España. En menos de 48 horas se han producido tres crímenes machistas. Así, desde principios de este año, ya son 27 el número de mujeres que han muerto por esta causa. Este fin de semana, dos de los asesinatos han tenido lugar en Madrid, a manos de las parejas de las víctimas. El tercer suceso ha ocurrido en Molina de Segura, en la provincia de Murcia, donde un hombre ha matado a su compañera de trabajo. La Policía Nacional, encargada de investigar este último caso, lo considera como un crimen machista y está analizando si la víctima y el agresor, ambos trabajadores de un centro de atención a personas con autismo, están analizando si existía una relación entre estas dos personas. La mayor ventana para estudiar el cosmos comienza a construirse en Chile el telescopio extremadamente grande, el mayor instrumento para observar la luz visible. Estará situado en Cerro Armazones, una montaña situada a 3.000 metros de altitud en el desierto chileno de Atacama. Según Tim De Zeeuw, director general del Observatorio Europeo Austral, que es el organismo que está construyendo este enorme telescopio, pues Tim De Zeeuw declaró: el diseño y la construcción del ELT, el telescopio extremadamente grande, supondrá un auténtico reto tecnológico y de ingeniería. Abrirá una nueva era en la astronomía y permitirá realizar descubrimientos que hoy en día simplemente no podemos imaginar. En su opinión, será una revolución de la magnitud que supuso el telescopio de Galileo. Las expectativas son altas. En todo caso, la construcción de este telescopio no será rápida. Se espera que empiece a funcionar en el año 2024. La película The Square de Ruben Östlund gana la Palma de Oro en la 70 edición de Cannes. El festival se clausuró sin ninguna favorita para la Palma de Oro y con la sensación, entre gran parte de la prensa y de los críticos, de vivir quizás una de las competiciones más flojas de los últimos años. El premio principal, la Palma de Oro, fue para la película The Square, una película que, según los críticos, ni entusiasma, ni sorprende, ni indigna. Se entregó un premio especial por el 70 aniversario del festival a Nicole Kidman en un año en el cual la actriz australiana reactiva su carrera. El premio a la mejor dirección lo ganó Sofía Coppola por la película La seducción. El premio al mejor actor lo ganó Joaquín Phoenix por su papel en la película You Were Never Really Here, o para que nos entendamos nosotros, Tú nunca estuviste realmente aquí. Kilian Jornet corona el Everest por segunda vez en una semana y rebaja su marca. Después de este fin de semana, podíamos hablar del título de la Copa del Rey del Barcelona, del título del Arsenal o de otros acontecimientos deportivos. Pero entonces llega la noticia del alpinista, del montañero catalán Kilian Jornet, de quien hablamos ya hace una semana, cuando batió el récord de tiempo para subir al Everest. Pues, ni más ni menos, este joven hombre ha vuelto a repetir la hazaña una semana después y ha reducido el tiempo en 2 horas. En la madrugada del domingo alcanzó la cima del Everest sin oxígeno artificial ni cuerdas fijas por segunda vez esta semana. Jornet declaró: "Estoy muy emocionado de haber podido hacer cumbre otra vez. Hoy me he encontrado bien, aunque hacía mucho viento y me ha costado bastante avanzar. Hacer 2 veces cumbre en el Everest en una semana y sin oxígeno, creo que establece una nueva línea de posibilidades en alpinismo. Y estoy muy contento por ello". Muy bien, eso es todo por hoy en Practice Spanish News. Puedes encontrar, como siempre, los enlaces y el guión del episodio en las notas del programa en practicespanish.com/podcast. Ya sabes, si te gusta escuchar las news en Spanish, no seas egoísta y cuéntaselo a tus amigos. Para cualquier pregunta, sugerencia, comentario o simplemente para decir hola, ¿qué tal?, escribe a podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí, gracias por suscribirte a este podcast y también por tu valoración en iTunes o en tu app favorita. Mañana estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, salud y alegría.